ojalá. ¿Cómo? Por este castigo, si es cuestión de morir. Primero, oye, sácala, dale, úsala. ¿Cómo? Por este castigo, si es cuestión de morir. Primero que se fuera, dale, salichote, que mi palo tiene. Pero yo no.

Yeah. te guste o no te guste, mi cuarto bate. Héctor el Bambino presenta a mi cuarto bate, papi, con una canción que está pasando el rolo. Y no hay más nada que hablar. Puerto Rico, aquí está. ¡Llamo! ¡Llamo! ¡Dale! ¡Que tú sabes eso! ¡Que la ley vuelve y comience por el exceso! ¡Déjale caer! ¡Dale! ¡Para que le reviente los sesos! ¡Para los enemigos, papi, para la gata! Hipoteca, también aborrecido, levantamiento para conmigo, de la persona. que apretaron el cola. Pa' que lo hagan el rola, cuidado con la ola. Que le tiro la llora, yo prendo el chola. Vamos, Pili, no con ola, no me compro este chola. Es como de carola. Aquí de cola, yo, huele ya ahora. Mi copete te devora cualquier hora. Somos la causa, de cuando los grandes te llora. Somos la familia, que nunca me la peora. Se mete con la estía, se mete en los dientes. ¿Qué significa que ahora? Se mueve el caliente. Se siente, yo por nuevo lugar teniente. Bien fuerte para el sonido de la juventud. va a causar ese desastre. Y esta noche en Bellas Artes, una cosa tan sencilla, si la encuentro en una silla, le confieso lo que siento, esto que llevo por dentro, y le diré que no estoy solo, pa' caerle el peso le traigo a Yomo, y también traigo al Héctor mi pana, y muero solo en mi cama, y converso con mi almohada. Sí, no, no. Pues padre, todo un pidió que hiciera este favor, así que esta es una canción que yo juré que nunca la iba a volver a cantar. Yo lloré mucho cuando canté esta canción y él me pidió que le hiciera este tema, así que escúchelo, dice así. Mírenlo aquí, él es el fruto de su gran amor, él es su hijo, es su creación. ¿Qué les parece? El tiempo pasó y aquel gran sueño hoy se realizó. Mira, mamá, tiene en sus ojos un brillo especial y la sonrisa no puede ocultar. Tú la conoces, ella está feliz. Si eres su hijo, su razón para vivir. Mira, papá, siente su pecho que va a reventar. Está orgulloso de verte triunfar. Si al igual que tú es sentimental, mírenlo aquí, tiene el cariño de esta gente que lo quiere. Y es que ella es todo lo que es gracias a ustedes. Y hoy quiere decirle: vive orgulloso, papá, pues le enseñaste de pequeño el amor y la bondad, porque en sus noches de desvelo cuidaba su enfermedad, porque secaste sus mejillas cuando lo viste llorar. Vive orgulloso, papá, pues le enseñaste a ser un hombre de respeto y de lealtad, pues trabajaste día y noche para conseguir el pan, por mantener una familia, unos hijos y un hogar. Un fuerte aplauso a esa familia, muy lindo. Mírenlo aquí, tiene el cariño de esta gente que lo quiere. Y es que ella es todo lo que es gracias a ustedes. Y hoy quiere decirles: vive orgulloso, mamá, pues de pequeño le enseñaste el amor y la bondad, porque en sus noches de desvelo cuidaste su enfermedad, porque secaste sus mejillas cuando lo viste llorar. Papá, pues le enseñaste a ser un hombre de respeto y de lealtad, pues trabajaste día y noche para conseguir el pan, por mantener una familia, unos hijos y un hogar. Vive orgulloso del hombre que es, de su familia, de llevar su sangre. Y si la vida le da otra oportunidad de elegir, volverían a ser sus padres. ¡Suscríbete! Dime, voy a dirigir que pusiste la fe en mí. A ti que sabes que el género no es lo mismo sin Miguel. Por más internacional que estén y por más que abarten, si no fuera porque me arrestaron, tuviera en Marte viajando en el espacio como un astronauta. Porque mi nombre es Tempo y mi apellido es La Pauta. Pero para serle sincero, como soy un caballero, acepto que tengo que comenzar de nuevo. ¿Y cómo vas a hacer para volver a ser primero? Elemental, mi querido Watson, hacer dinero, dar paso firme, triplicar inversiones, cuidarme de los feos y hacer más conexiones. Y cuando tenga más o menos algunos 10 millones, limpio será por el efecto de mis canciones. Volví con malas intenciones, con mente ambiciosa, con la furia que caracteriza mi voz venenosa, la misma que te causa ese dolor interior, la que te asfixia, la que te hace sentir inferior. Busca entre el montón para ver quién lo hace mejor. Yo cuento tanto, pero en resumida, no como yo, porque es que tengo la veracidad de la realidad. No sé en mí lo que nadie se atrevería a hablar, por miedo a consecuencias, por temor de no hacerlo bien. Yo soy como soy, y no un billete así, aquí es que se sabe quién es quién. Me siguen, y el día en que yo muera, por favor no me olviden, así como no me olvidaron cuando le hice tiempo hablarle a sus hijos de que hubo un rapero llamado Tempo. ¡Alza la mano si no tienes miedo! ¡Alza la mano si no tienes miedo! ¡Oye! ¡Alza la mano si no tienes miedo! Cada rayo, yo, día tú estás encendida, más y me le pego ella me pide más. Una día tú estás encendida, más y me le pego ella me pide. Día tú estás encendida, más y me le pego ella me pide más. ¡Para arriba, para arriba! Dale calor, vamos, dale calor. ustedes, que hacía mucho calor. Hace calor, no sé ustedes, pero yo tengo calor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Peleando! ¡Peleando! Dale calor, gatito, dale calor, gatito, dale calor, vamos, dale calor, gatito, dale calor, gatito, pide calor. Oye, que estoy bailando, me repata que estuve, perro está tieso, la perra lo sacude, perro rabioso quiere, que la perra lo sacude. Aunque me tengan el nombre dañado, sigo

díselo. Con calle, como la... Soñar.